quien habría sido víctima de robo en inmediación de la ruta 51 y 205, donde un sujeto de sexo masculino le propició unos golpes y demás y le sustrajo alguna de sus pertenencias. Atento a ello, se efectúa un rastrillaje en el lugar haciendo un operativo cerrojo, logrando detener a un ciudadano que daba fuga en un remis, un ciudadano de apellido López Nelson, como imputado del delito en cuestión, que fuera reconocido por Portillo. Claro. Esta persona quedó detenida en esta sesional por el delito de robo calificado por despoblado. Tengamos en cuenta que este señor López no es de este medio, sino oriundo de la localidad de Azul, y aparentemente se está investigando si tendría otros antecedentes de similares características. Ajá. Con respecto al día 28 de corriente, en hora de la mañana, aproximadamente a las 7 horas, tuvimos conocimiento que una ciudadana mayor de edad de este medio habría sido víctima de lesiones y presuntamente de abuso sexual, ¿no?, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de este medio. Atento a ello, nosotros nos constituimos personal policial de oficio, atento a los llamados y demás. Se dirige una cuadrícula hacia el lugar, logrando la aprehensión en el lugar, huyendo de los baños de dicha instalación o de la terminal de ómnibus, dos sujetos de sexo masculino, cuales fueron puestos a disposición de la justicia, quedando alojados en esta sesión. ¿Están todavía presos? No, paso a comentar que en horas de la tarde, bueno, la ciudadana, esta víctima en este auto, desiste de la acción penal. Ah, mira. Desistió de la acción penal y el fiscal, bueno, lo toma como a cuenta de lo sucedido, que no tiene mucho interés en la resolución de la causa y demás. Y bueno, se otorga la libertad a las dos personas que habían sido detenidas en horas de la mañana, ¿no? Claro. En horas de la tarde recuperan la libertad. Claro. Claro, está bien, sí, se entiende. Pasa a ser de instancia privada, sí, de cargo, claro, de explicar. Claro, pero claro. Vos por ahí lo entendés, Carlos, pues ya está. Sí, absolutamente. Con respecto al día 28, en horas de la noche, recepcionamos la denuncia penal de la ciudadana Machi Nélida, domiciliada en Toledo alrededor del 3600, donde autores ignorados le habrían ingresado a la vivienda y sustraído la suma aproximada de 10.000 pesos en ahorros y algunas cosas. En ese caso se está trabajando con el índice criminológico y bueno, habría algunas novedades a posteriori. Ajá. Con fecha 29, tuvimos de este corriente en hora de la madrugada de hoy, tuvimos la denuncia de Losa Brian, es menor de edad, bueno, dos sujetos de sexo masculino, aparentemente mayores, lo habrían amedrentado en la calle Ingeniero Martín Fierro de este medio, lo habrían amedrentado y amenazado y a base de golpe y demás le sustrajeron un teléfono celular. Por medio de eso y el llamado telefónico, se constituye nuevamente una cuadrícula, se efectiviza un operativo cerrojo, logrando la detención de dos sujetos, uno de ellos mayor y uno menor. No vamos a dar los nombres porque el menor, claro, ya fue, claro, liberado, claro, entregado a sus progenitores, y el mayor está declarando en estos momentos. Entonces queda, al momento, queda prendido por el delito de robo. Claro. Con la misma fecha, por ahí ya en un hecho más grave, que ocurre en la localidad de General Alvear, aparentemente un hecho perpetrado en jurisdicción en General Alvear, en la ruta 205, donde le roban a un pasaje, un micro, una gran suma de dinero, y las personas dan a la fuga. Personal de esta seccional, atento al llamado telefónico y la solicitud de colaboración de la seccional General Alvear, efectiviza un operativo cerrojo en mediación de la ruta 205, y logrando la detención de tres sujetos: Gutiérrez Oscar, Nadalich Ricardo y Saraco Jorge, todos oriundos de Capital Federal, ya sea la zona de Constitución, Barracas y demás, donde vivirían estos sujetos, algunos con antecedentes penales, ya algunos archivados y otros activos, capturas activas, los cuales quedan detenidos en esta seccional al momento por el delito de desobediencia, ya que habrían evadido un control policial de la localidad de General Alvear, e inclusive de esta localidad. Convengamos, tan por desobediencia, no quita que estén vinculados al hecho que se está investigando en General Alvear, que es un robo calificado en despoblado, que vendría a ser al pasaje de un micro que fueran las víctimas de auto, ¿no? Claro. Estamos en plena investigación. Claro. Ahora está interviniendo el doctor Citerio de la Fiscalía Número 20 descentralizada de General Alvear. Perfecto. Las personas están alojadas acá y detenidas en esta seccional. Uh-huh. Hasta ahí la información. ¿Hay algún operativo especial para el 31, Mauricio, teniendo en cuenta, bueno, que va a haber una movilización importante para ir a ver los fuegos artificiales? Los pibes también, sí, creo que se van a convocar allí en la plaza, me parece. Sí, está recargado el personal, como hicimos el día 24. Claro, claro. Pero también en el caso de los fuegos artificiales, convengamos que también creo que está bomberos voluntarios, tránsito, está desplegado todo el operativo de seguridad respectivo para para acorde a ese evento, ¿no? Claro. Y el resto lo pondremos nosotros con el personal nuestro, las recorridas y demás, para brindar lo que resta en seguridad. Perfecto. Mauricio, como siempre, excelente y muy completo el informe. Muchas gracias. No, no hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Mauricio Contini, con las últimas novedades desde el ámbito policial. En un ambiente agradable, para elegir tranquilamente, con estilo telas.